Auspicia en Caminante. Masoterapeuta Fabián Espinosa. Sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11 40 88 2864. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11 40 88 2864. Caminante, caminemos calles y senderos de la ciudad y del alma. Todos los sábados a la 1 de la tarde con la participación de David Kohler, Julio Lloret, Karen Kohler y Laura Espiñeira por la 102.9 Radio Vox. Jugar en la calle, qué emoción. Los ruidos, los aromas, los sabores. También las texturas, las imágenes, los sentidos, pues de ellos estamos hablando, caminante, son una genialidad divina que hacen del mundo el mejor espectáculo. Son los sentidos los que, entre otras cosas, nos permiten evocar el pasado. Pero hay algo más que le da sabor y amalgama a este puchero de sentidos: las emociones. Muchas de las cosas que nos pasaron no podríamos recordarlas si no fuera por la alegría, el miedo o la ira con las que quedaron asociadas en nuestra mente. Quizá la hora más gloriosa de mi primera infancia resultó la hora de los juegos. Pero no cualquier juego. Mi casa paterna tenía un gran ventanal que daba a la calle. Desde allí, mis hermanos y yo veíamos todo. Estirábamos el pescuezo y a través de los cristales podíamos ver a nuestros compañeros de juego, los vecinos de la cuadra. Creo que no recordaría ese momento del día y esa época de mi vida si no fuera por la ansiedad y la expectativa que se adueñaban de mí. Los minutos que pasaban hasta que mi mamá daba la orden de salida me parecían una eternidad. Ganar la calle era la felicidad. Exactamente eso era lo que pasaba en numerosos barrios de Buenos Aires y sus alrededores. Los chicos conquistábamos la calle y algún padre vigilaba que la cosa no se desmadrara. La calle era nuestra y de nadie más. No pedíamos permiso para jugar, correr, gritar como locos, transpirar. El peor momento, la hora de entrar. Adentro, y claro, cuando uno retiraba el equipo de la cancha, los juegos ya perdían su atractivo y de a poco todos volvíamos a casa. Esto fue entre mis 6 y mis 8 años. Terminó cuando nos mudamos. Sin embargo, jamás lo olvidé por eso de las emociones. Ahora, los chicos en la calle son una especie en vías de extinción. Así es que cada vez que veo un grupo jugando, si puedo, les saco una foto. Es raro, los pibes que crecimos jugando a las escondidas entre árboles y potreros, cuando fuimos grandes, decidimos que eso no sería para nuestros hijos. Inglés, computación, la doble escolaridad, la play y el shopping resultaron más importantes que jugar. Los chicos entonces perdieron emociones y madurez. Los vecinos perdimos la calle. En tiempos de violencia pandémica que azota el conurbano bonaerense, quizá convenga reflexionar por qué nos pasa lo que nos pasa. Seguramente hay muchas razones para explicar que los violentos ingresen a robar, a matar y a destruir. Los jueces, la política, la policía, las injusticias, los delincuentes, obvio. El mundo que cambia. Es cierto. Pero hay una verdad universal que no cambia. El espacio que dejamos vacío, otros lo ocupan. Estoy convencido de que los chicos no se metieron adentro por los delincuentes, sino que los violentos están a sus anchas porque alguien decidió que esos locos bajitos y todo el movimiento que se generaba a su alrededor viera la vida por la tele y por la compu. No es esto una apología del recuerdo, La historia no vuelve atrás. Pero si anhelamos un cambio en profundidad, tendremos que decidir si queremos que la ciudad sea nuestra o salir a marchar por las calles solo para llorar a nuestros muertos. La semana contigo tiene dos domingos y que la noche es joven, aunque sea madrugada. Convénceme que no hace falta salir corriendo a la oficina. Hoy a las tantas quiero dormirme. Convénceme que no hay rutina. Dime que la luna es roja, mejillas son de queso y que venden arcoíris importados, y eso es cierto, que el cielo se quedó sin agua y que el agua se mudó al desierto. Dime mi vida, que todo esto termina en un final de cuento. Convénceme de ser feliz, convénceme. Convénceme de no morir, convénceme que no es igual felicidad y plenitud. Que un rato entre los dos, que una vida sin tu amor. De cinco semanas y años con cuatro febreros, hacer agostos en tu piel, un sábado de enero, que el sueño se quedó despierto y que la rosa se vistió de perla. Dime mi vida, que todo esto termina en un final de cuento. Convénceme de ser. Buenas tardes, soy David Kohler y ya iniciamos Caminante, y en este sábado de sol con Convénceme de Ricardo Montaner. Y ya empezamos con el paseo radial de los sábados a la una de la tarde por la FM Box. Unas cuadras para viajar por las calles de la ciudad y las del alma. Una hora con opinión, música, cine, poesía y también historia, y como siempre, un invitado caminador. Me acompañan en esta caminata radial la Benjamina del grupo, Karen. ¿Qué tal, Karen? ¿Cómo estás? Hola, David. Muy bien, disfrutando de este día acá en casa. Bueno, ¿y qué nos vas a contar hoy? Bueno, hoy yo les voy a contar sobre la película Modi, que está en Netflix, la subieron hace poco, que cuenta la historia real de Maud Lewis, una pintora canadiense muy famosa. Y bueno, se centra más que nada en la historia de amor que tuvo con su esposo, Everett Lewis. Y bueno, es una película muy linda, muy emotiva, que recomiendo que la miren. Como dije, la van a poder encontrar en Netflix. ¿Y cómo se llama la película, Karen? Modi, se escribe Maudie. Maudie. Bien, también está el profe de historia, Julio Lloret. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, David. Buenas tardes, audiencia. Con frío. Un frío que entra frío por todos lados. Sí, hace frío, pero ahora está, es la mejor hora, ¿eh? Hay mucho sol, afortunadamente. Bueno, Julio, ¿de qué vas a hablar hoy? Voy a hablar de la provincia de Salta, que es el último lugar donde viajé de vacaciones y me dejó una muy buena y grata impresión. Dicen que las empanadas son muy ricas, ¿no? Sí, sí, son ricas las empanadas. Y sobre todo lo que es bueno es, siempre que salimos de Buenos Aires, cómo cambia la velocidad y el ritmo de la gente, ¿no? Es eso lo que aprecié mucho, sobre en todas las provincias en general, pero en Salta se ve, se vive más tranquilo. Sí, cuando vos vas a las provincias, al interior, te tratan como si fueras un rey casi, ¿no? Se dedican, te atienden, y bueno, no es a la recíproca exactamente cuando vienen para acá, ¿no? Nuestro tumulto interior y externo a veces nos hacen perder esas bondades del trato, ¿no? Con los demás. Sí, sí. Creo que también es un poco que uno también va de vacaciones, va predispuesto a recibir también la hospitalidad de otra gente, pero sí, sí, es muy común que en el interior uno el primer y el segundo día ya abandona esa velocidad que trae de Buenos Aires. Y vamos a la consigna, y hoy con una novedad más que interesante. Karen, ¿de qué se trata? Bueno, presten atención a la consigna de hoy, que es que nos compartan a qué lugar del mundo y de la Argentina te gustaría viajar, cuál es la ciudad, el país o el paisaje que te roba el sueño. Puede ser un lugar que nunca fuiste o uno que sí fuiste y que te gustaría volver. ¿Y por qué digo que presten atención? Porque los que respondan a la consigna participan del sorteo del libro Araos y la Verdad, de Eduardo Sacchieri. Esta es una gentileza del kiosco de diarios y revistas Kilómetro 22, ubicado en Calchaquí 4532, Uruguay. Si quieren contactarse con ellos, su teléfono es 4210-5879 o su celular 15-61-31-41-65. También van a poder encontrarlos en Instagram y Facebook como Kilómetro 22 Diarios y Revistas. Julio, ¿cuál es tu sueño en temas de viajes? Mi sueño es recorrer Europa en casa rodante. Ah, mirá qué lindo, qué buena sí, idea, ¿eh? Es un afán, o sea, tener toda la libertad de parar en el sitio que elija, recorrer todos los países de Europa. Total, estamos soñando, ¿no? Recorrer España, Francia, Italia, inclusive ir a Inglaterra por el túnel, ¿sí? Sí, túnel por el Canal de la Mancha. Y cuando me aburra de ese viaje, me vuelvo. Está bien, o sea, sin límite de tiempo. Sin límite de tiempo. Bueno, y en tu caso, Karen, ¿cuál sería el lugar, el paisaje que te gustaría mirar? Bueno, yo, por un lado, me gustaría recorrer toda la Argentina, porque no tuve la oportunidad de conocer muchas provincias hasta ahora. Y también me gustaría ir a Italia, más específicamente Venecia, que me parece que tiene unos paisajes hermosos. En mi caso, me gustaría conocer Jujuy. Creo que las montañas, las sierras de Jujuy son algo maravilloso, muy lindo. Y recorrer Francia e Inglaterra. Son dos países que estoy ligado de alguna manera. Y bueno, la campiña francesa la relaciono mucho con el cine. También París, la capital de Inglaterra, me parece que son dos países muy interesantes. Para tu viaje, Julio, creo que en una época existía el Eural Pass o algo así. Es decir, no tenés que llevar la casa rodante, es en tren y por un precio sí, accesible en los valores europeos, ¿no? Podés sí, el tren es un medio de transporte que, según me han dicho, en Europa funciona muy bien, es económico. Y se usa mucho en turismo. And only we imagination's terrible. But baby, you're a adorable. And you'll need me there. I'm so tired of being lonely. I still have some love to give. Won't you show me that you really care? Everybody's got somebody to lean on. Put your body next to mine and dream on. I've been fucked up and I've been fooled. I've been loved and ridiculed. You take your senses and night school. Been stuck in a port, terrorized, sent to meetings, hypnotized, overexposed, commercialized, handle me with care. I'm so tired. Got somebody to lean on. Put your body next to mine and dream on. I've been uptight and made a mess, but I'll clean it up myself, I guess. Oh, the sweet smell of success. Seguimos en Caminante y ya tenemos algunos mensajes. Sí, así es. Nos llegó un mensaje de Marcos que dice: me encantaría conocer Hawái. María de Wilde dice que le gustaría conocer Córdoba. Y Patricia dice: a mí me gustaría conocer San Luis y las termas de Río Hondo. También nos llegaron mensajes por Facebook. Romina de Varela dice: hola, Caminante. En Argentina quiero conocer la Cueva de las Brujas en Malargüe, el glaciar Perito Moreno y Catamarca. Y además, como si esto fuera poco, me encantaría ir a Suiza y a las Islas Seychelles. Gustavo nos dice: mi sueño es conocer Malvinas y hacer la ruta 40 de norte a sur y de vuelta por la 3 todo en moto. Y por último, Cristi nos dice: hola, Caminante. Me gustaría conocer Ushuaia y el Calafate en Argentina, y en el resto del mundo me gustaría conocer Grecia y las Islas Maldivas. Bueno, Karen, ¿y a qué número nos tienen que llamar? Sí, nos pueden mandar un mensaje de WhatsApp o un audio al 11-64-00-70-47. Bueno, tenemos que recordar que hoy estamos sorteando un libro entre los participantes de la consigna. Nos tienen que mandar los tres últimos números del documento y sepan que cada semana, el jueves o a la noche, ya estamos publicando la nueva consigna para que puedan participar a través del Facebook. ¿Elaborás comida? ¿Fabricás barbijos? Preparás alumnos. El amor en tiempos de cólera. Un espacio para difundir tu emprendimiento. Informanos al 1564-00-7047. Valeria convoca voluntarios para coser sachets de leche y confeccionar bolsas de dormir para personas en situación de calle. Llamar al 115-953-3508. Dátiles. Frutos secos sueltos, avena instantánea, miel. Entrega en Quilmes, Avellaneda y Ciudad de Buenos Aires. Llamar al 15 56 22 05 46.

En Caminante, el programa de la una de la tarde, y tenemos más mensajes. Así es. Carmen dice: mi sueño es conocer La Coruña, España, tierra de mis papás y hermano. Mi papá me hizo amarla aún sin conocerla con sus bellos relatos. Lindo programa. Gracias, Carmen. Viviana también dice: me gustaría volver a Praga, capital de República Checa, y a Dubái. Tenemos otro mensaje de Roxana, que dice que le gustaría recorrer España. Y Liliana dice: buenos días para todos. Hermosa la consigna de hoy. Viajamos todos sin movernos de casa. Me encantaría recorrer las provincias del norte de nuestro país y conocer las carnavales de Jujuy. Muy bien. ¿A qué teléfono nos tienen que llamar? Al 11-6400-7047 para la consigna. Bueno, recordemos que hay que, cada uno que participa, que manda el mensaje, tiene que enviar los tres últimos números de su documento. Esa. Ya la vi. Recuerdos a pura emoción de viajeros que marcaron una huella en el cine. Por Karen Koller. La vida de Modi. Gran parte de la vida de Modi transcurre en una pequeña casa en Nueva Escocia, Canadá, pintada con flores, aves y árboles por dentro y por fuera, en las ventanas y las paredes. En su interior conviven juntos una gran cantidad de hojas, cuadros, acrílicos, pinceles y un matrimonio con lo justo y necesario. En esto se transformó la vida de Maud, una de las artistas folclóricas más conocidas del mundo. Maud es una mujer fuerte, con una idea muy clara sobre lo que quiere en la vida, y a pesar de que tiene una discapacidad física importante, lucha por lograr su independencia, un trabajo, tener tiempo para dedicarse a pintar y hacerse amigos. Su aspiración es muy sencilla: acceder al estilo de vida que hubiera tenido si no fuera por su artritis. Sin embargo, su familia está avergonzada de ella y la trata como si no pudiera cuidarse a sí misma. Esta actitud lleva a Maud a dejar su casa en busca de libertad y de un trabajo. Acá es donde entra en escena Everett Lewis, un pescador de la zona, trabajador y solitario, que busca a quien pagarle para que cuide de su casa y le cocine. Busca una criada. Y Maud no lo duda ni un segundo, se postula y queda para el trabajo. La convivencia de la pareja es difícil. La personalidad terca y grosera de Everett choca con la de Maud y genera situaciones tensas y humillantes, pero ella conoce su valor y no se deja maltratar. Poco a poco la relación mejora, quizá porque encuentran que no son tan diferentes el uno del otro, o quizá porque ambos se sienten algo rechazados y aislados de la sociedad. Pero no importa, ellos se quieren y no necesitan nada más. Las largas horas que pasa Maud sola en su casita sirven para que explote su talento y su estilo. Así, la popularidad de este artista, junto con su pequeño hogar y sus cuadros, va creciendo y atrae a turistas y periodistas de todo el mundo.

Te recomiendo que designes un conductor responsable porque los controles de alcoholemia son a cada rato. Y si el presupuesto del viaje lo permite, es imperdible el viaje por el tren de las nubes. Trepar en tren en la montaña desde los 1.187 metros a los 4.200 metros sobre el nivel de mar es un viaje increíble. En este recorrido hay que tener en cuenta el mal de altura. No por nada cada vagón cuenta con una enfermera y un tanque de oxígeno. Al principio del viaje me pareció una precaución exagerada, pero al observar cómo eran requeridas las enfermeras después de media hora de viaje, celebré que estuvieran. En fin, caminante, atesoremos en nuestra memoria los recuerdos de lugares y viajes que hemos hecho. Demos gracias a Dios por la oportunidad y el privilegio de haberlos conocido. Y planifiquemos el próximo para cuando la pandemia sea solo un mal recuerdo. Caminante, caminemos calles y senderos de la ciudad y del alma. Todos los sábados a la 1 de la tarde con la participación de David Kohler, Julio Lloret, Karen Kohler y Laura Espiñeira por la 102.9 Radio Vox. Seguimos en Caminante. Hasta ahora en nuestro programa, ya llevamos más de 6 meses, hemos entrevistado siempre a gente que camina la calle, las rutas, y también gente que nos cuenta caminos, pasos importantes en su vida. Hoy vamos a cambiar. Entrevistamos a alguien que vuela los aires, traza rutas aéreas con su trabajo cotidiano y que tiene que ver con nuestro espacio y un lugar muy importante. Me refiero al comodoro retirado de la Fuerza Aérea Argentina, Luis Alberto Briatore. Briatore es miembro retirado de la Fuerza Aérea, como decíamos. Voló 36 años como piloto de combate, es licenciado en sistemas aeroespaciales, tiene una maestría en dirección de empresas de la Universidad del Salvador y comenzó a volar a los 20 años. Actualmente vuela un jet ejecutivo. Fue jefe de escuadrilla de Mirage, instructor de vuelo, jefe de escuadrón Mirage también y jefe de grupo aéreo de los aviones Pucará. Fue profesor en el Colegio Militar de Aviación de Bolivia y es instructor de vuelo. También está habilitado para transportes de línea aérea y lleva ya voladas 3.500 horas, un número más que importante de horas en el aire. Muy buenas tardes, Luis, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bueno, muy bien, soy David Kohler y me acompaña Julio Llorete en esta entrevista. Y lo que queríamos preguntarte es, ¿cómo es que decidiste en algún momento de tu vida, a tan temprana edad como los 20 años, ser aviador? Y la verdad que, viste, yo de muy chiquito quería ser aviador. Lo único que pensé siempre es volar, porque, viste, mis padres iban a Aeroparque y, bueno, me fascinaban los aviones y a partir de ahí fue como una idea fija, viste. Y nunca tuve plan B, nunca se me fue la cabeza y, bueno, no tenía posibilidad ni dinero para hacer las privada a las horas de vuelo y la única posibilidad que tenía era ir a la escuela de aviación, pero tampoco sabía lo que era ser militar, ni tenía ningún pariente ni nadie que me guiara, así que no, fue algo, viste, una vocación por el aire que la pude canalizar por el único camino que me quedaba. Vos decías recién que de chico ibas a ver los aviones ahí en Aeroparque, ¿no? Es una costumbre que sigue en cierta medida. Yo cada vez que veo despegar o aterrizar un avión me da una sensación muy poderosa, muy fuerte y también como de milagro, ¿no? Que semejante masa pueda levantar vuelo y después posarse sobre la tierra. ¿Vos sentís algo parecido o ya te has acostumbrado a eso? No, el piloto o cualquiera, viste, cuando ve un avión siempre mira para el cielo, es decir, siente el sonido y lo busca, en medio que un magnetismo, ¿viste? Es algo muy particular que prácticamente sucede con el avión, ¿viste? Es irresistible para cualquiera. Y bueno, ¿viste? Yo desde chico viví eso y hasta jugaba, ¿viste? Mis juguetes en un patio trasero, viste, abajo de un árbol, así avioncito de madera. Es decir, es algo que realmente te, es una pasión, viste, que es muy difícil sacártela de encima, ¿no? Bueno, y ahora has tenido, como decíamos, varias décadas como piloto de combate, después hablaremos de eso, pero ahora estás manejando o piloteando un taxi aéreo. ¿Qué es un taxi aéreo? Bueno, en mi caso es un jet privado que, sí, como función humanitaria, sin Kukai, por ejemplo, y después para el transporte de pasajeros, transporta, viste, celebridades, empresarios, gente del gobierno. Es decir, es un jet, el que vuelo yo se llama Learjet, tiene mucha potencia, parece realmente un avión de combate por la potencia que tiene. Y bueno, hacés vuelos, en el caso de este avión, viste, podemos ir como sea hasta Lima sin escalas, volando a la altura de un jet de línea, a la misma velocidad, lo que pasa es que es más pequeño. Claro. ¿Cuánta gente puede viajar? 8. 8 personas más la tripulación. Sí. Más 2 de la tripulación. Claro. ¿Y cuál es el costo de un taxi aéreo? El costo del avión. De un viaje. Supongamos que yo digo, bueno, quiero ir a Córdoba. Oh, te digo, Punta del Este, $5,000. Claro, no hay, claro, si puede ir a Punta del Este puede pagar el jet aéreo también, ¿no? No, y no, y lo peor que no recibe sube, ¿viste? Bueno, ¿y cuál es, qué se siente pasar de un avión de combate como el Mirage, que entre nosotros los argentinos es muy muy conocido, tal vez por la Guerra de Malvinas, o es un nombre que asociamos, a un Learjet como es este caso? ¿Cuáles son las diferencias, la potencia, las sensaciones que hay entre una cosa y otra? Y es otra cosa totalmente distinta, sin desmerecer uno de otro, porque los dos son buenos, pero bueno, yo me entrené para ser piloto de combate. A mí lo que más me gusta, o me gustaba, era volar un avión de combate. Ahora, bueno, estoy haciendo relatos, ¿viste? Y sigo, ahora empecé a volar de nuevo, digamos. Pero el avión de combate, bueno, una que va solo. Vas totalmente atado, con oxígeno, a una velocidad tremenda, muy alto. Haces movimiento en los tres ejes, metiendo G. Son maniobras violentas, pero al final, viste, es como una droga, viste. Al principio por ahí te puede gustar poco, pero después necesitas. Es algo que es fabuloso. Y bueno, el avión ejecutivo, viste, es un avión que es mucho más tecnológico, por ahí para volar navegaciones o travesías, donde estás mucho más cómodo, te tomás una coquita, un cafecito, vas charlando, cosa que en el otro no puedes hacer porque tenés que estar muy atento. Pero bueno, ambos vuelos son muy muy lindos, ¿viste? Es decir, toda la aviación es linda, es decir, todas las especialidades son lindas. Lo importante es saberle encontrar la vuelta para que nunca te deje de atraer, ¿me entendés? Es decir, que no te interese el dinero, sino volar. Claro. Mucha gente, ¿viste? No le pasa eso, ¿viste? Se aburren o... en mi caso nunca pensé en el dinero, en la Fuerza Aérea nunca gané mucho, que digamos, pero volaba un avión carísimo y trataba de aprovechar sus capacidades al máximo porque era estar bien entrenado para defender al país, ¿no es cierto? Claro. Sí, Luis, habla Julio, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Julio? Bien. En tu carrera, vamos a la parte de la Fuerza Aérea, ¿no es cierto? Volaste diversos aviones, creo que empezaste en el Mentor, ¿sí? Pasaste por el Sabre, el F-86, y creemos que la cúlmine de la carrera es el Mirage, ¿no es cierto? Sí, pasaste por todas las etapas. Me imagino de que cada aparato tenés un buen recuerdo. ¿Cuál fue el que más satisfacciones te dio? Bueno, el que más satisfacción me dio fue el Mirage, porque volé como 11 años. Aparte volé acá, volé en España también, y fui instructor, y realmente sí, el avión en sí... Es un avión que inspira mucho respeto, pero si lo sabías volar, hacía cualquier cosa, ¿viste? Y la verdad que es un avionazo, es lindo y aparte tiene una performance bárbara, ¿viste? Así que yo realmente lo disfruté muchísimo y llegué a hacer todo lo que se puede hacer con el avión. Y hasta, bueno, en una oportunidad tuve una plantada de motor que sí, tuve un problema con el tren de aterrizaje y tuve que eyectarme, y también tuve la posibilidad de salvarme gracias al equipamiento del avión, que tiene un asiento eyectable excelente. Así que realmente hice de todo en el avión. Tuve muchas emergencias, lo disfruté, lo volé en Europa y en Argentina fui instructor y disfruté muchísimo de volar con alumnos, que es lo que más me gusta, ¿no? Enseñar todo lo que uno sabe, ¿no? Que lo, como vos, creo que sos también profesor y te debe gustar, sí, lo mismo con respecto a tus alumnos. Sí, sí, es bueno pasar el listón, pasar a otra generación, sea cual sea el área del conocimiento, ¿no? Que puedan apropiarla y ser mejores que uno, ¿no? Exactamente, eso es algo, viste, que no todos piensan, viste, o lo hacen. El instructor, viste, tiene verdadera vocación, es ese, el que quiere que su alumno sea mejor y no le pone ningún secreto, le da todo, todo. Con exigencia, pero le da todo. Luis, vamos a ir a una pausa ahora, muy breve, pero te quiero dejar una pregunta para que la respondas después de la pausa. Y es, un piloto de combate, y con la experiencia de tu caso, que son muchos años, está preparado para el combate, justamente, para enfrentarse al avión enemigo, al piloto enemigo, y llega un momento, yo no sé si vos has entrado en combate, pero llega la disyuntiva que se enfrenta a veces una fuerza terrestre o una fuerza de seguridad, que es matar o morir. ¿Cómo vivís esa experiencia, o cómo has pensado sobre esa experiencia, si es que no te tocó ahora? Nos contestás después de la pausa. Auspician Caminante. Tepis, filtros y equipos para el mejoramiento del agua de consumo. Tepis, más de 20 años cuidando la salud y el medio ambiente. Teléfono 5433-7770 o al email con Y, tepis@tepis.com.ar. Librería y centro de copiado Gogó. Fotocopias, anillados, impresiones, bajada de negro y color, tarjetas de crédito y débito. Librería Gogó @hotmail.com. WhatsApp 11 38 66 88 79. Calchaquí 5036, Quilmes Oeste, frente al Perpetuo Socorro. En Caminante, y tenemos más mensajes a la consigna de hoy. ¿Cuál es el lugar que te gustaría viajar, el lugar de tus sueños? Sí, Osvaldo nos dice: hola, buenas tardes, me gustaría viajar a Bariloche. Brenda nos comenta de Espeleta que le encantaría hacer avistaje de ballenas en Puerto Madryn y también viajar a Grecia, visitar las ruinas de la antigua civilización y después ir a la playa. Alicia nos dice: en Argentina me gustaría ir a la Capilla de Mármol y la Cueva de las Manos. Y en el exterior me gustaría visitar Egipto. Seguimos en Caminante y estamos entrevistando al comodoro retirado de la Fuerza Aérea Argentina, Luis Alberto Briatore. Le habíamos planteado que cómo enfrenta un piloto de combate la disyuntiva de matar o morir. ¿Cómo es eso, Luis? ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo lo has pensado? Primero, que nosotros tenemos una formación muy completa en lo que es valores, ¿viste? El convencimiento de defender a la patria. Y al adversario no lo vemos como alguien a matar, sino una que nosotros no queremos matar a nadie, queremos dejar fuera de combate al avión, es decir, no queremos matar al piloto que está arriba, porque hay otros códigos, viste, entre pilotos es otra, viste, vos fíjate en Malvinas, los pilotos de argentinos están en estos momentos teniendo contacto con los ingleses como si fuesen amigos, claro. Es otra dimensión, es algo distinto, viste, y como estoy preparado, bueno, es decir, uno, más bien que una situación real, como pasó en Malvinas, tenés miedo, viste, pero estás preparado para eso, vos te entrenás todo el tiempo en un avión que es riesgoso volarlo, en condiciones que son riesgosas, y medio se te hace como un callo, ¿me entendés? Y ya te acostumbras. Llegado el momento, más bien que vas a tener un temor. Pero estás preparado para eso, ¿viste? Estás preparado para defender la patria. Y bueno, y es de esa manera que se hace. Sí, convengamos que uno la idea que tiene es que cuando se destruye un avión en combate, muere el piloto, salvo que se pueda eyectar, ¿no? Y no siempre, pero bueno, en Malvinas hubo muchos que se eyectaron y también muchos que murieron. Claro. Pero, y aparte te digo, yo tuve la particularidad, yo estaba haciendo la escuela de caza en el año de Malvinas. Sí. Bueno, todos mis maestros fueron guerreros de Malvinas. Entonces yo aprendí muchísimo de ellos, porque realmente fueron todos mis instructores. Y eso también me ayudó muchísimo, porque viví la guerra no en carne propia, pero la viví al lado mío. Los escuché, las vivencias, lo que sentían, y bueno, eso me ayudó mucho también a madurar, ¿me entendés? Y a procesar eso. El piloto normalmente, yo leí un libro que se llama Primera Sangre, no sé si me acuerdo, que decía que el piloto de combate muere con la primera muerte. Después de la primera muerte, es decir, la elabora distinto, porque si no, no podrías volar. Te estoy hablando de muertes propias, ¿no? De compañeros que se mueren. Y la guerra es algo parecido, ¿me entendés? Es decir, nosotros procesamos a la muerte de forma distinta. Aunque sintamos miedo igual que cualquier persona, ¿no? Sí. Luis, me gustaría referirme al tema de los valores, ¿no? Porque la técnica de vuelo creo que con el tiempo se va aprendiendo, ¿no? Hay que tener ciertas condiciones, ¿sí? Que la Fuerza Aérea te lo da. Pero me gustaría pensar en los valores. ¿Cuáles son los valores que transmite la Fuerza Aérea para poder tener la responsabilidad y el honor de defender al país? Bueno, primero, viste, te inculca mucho en el tema de responsabilidad. Vos estás teniendo un medio que es muy oneroso y no podés hacer cualquier cosa. Tenés que utilizarlo para lo que corresponde. Sí. Después, viste, incentivar el valor, viste, el coraje, el aplomo, el espíritu de equipo, trabajar. Nosotros trabajamos en escuadrillas, si bien somos aviones individuales, pero una escuadrilla de 4 aviones es como una familia, ¿me entendés? Es decir, todos somos un equipo que nos ayudamos y nos protegemos. Es decir, y eso no pasa en vuelo nada más, sino también en tierra, con la familia. Realmente es un estilo de vida, no es un trabajo. Es algo, qué sé, que el que lo vive lo sabe, ¿viste? Pero uno ve un piloto volar, en mi caso, viste, bueno, es un avión, un tipo que maneja un avión, y no es así, viste, mucho más. No es más una profesión complejo, individualista, ¿viste? En el caso de la Fuerza Aérea. No es individualista, es al revés, es en equipo, te digo. Claro. Todo el tiempo trabajamos en equipo, aunque en el avión estamos solitos. Luis, una última pregunta, y que tiene que ver, que es un poco filosófica, pero ¿cómo ve un aviador, una persona que está en el aire muchas horas de su vida, la tierra? Y la verdad que, mira, cuando uno conoce el aire, no quiere bajar más a la tierra. Porque realmente ahí sentí la paz, tenés libertad, todos te respetan, tenés una visión de todo. Y bueno, cuando llegás a la tierra, viste, normalmente vienen los problemas. Es más o menos como pasa en la vida, ¿me entendés? Es decir, sí, que cuando vos estás en un lugar tranquilo y pasás a otro lugar donde tenés peligros, donde te pueden pasar cosas buenas y malas, en el aire, viste, es otra cosa, viste. Vos ves todo con otra óptica, viste, tenés otra paz. Es como que también el tiempo cronológico pasa de otra manera, ¿no es cierto? Por supuesto, viste, decir, y aparte depende de la situación. Sí. Una situación de peligro, cada segundo es más de un minuto, ¿me entendés? Sí, claro. Es decir, es otra dimensión, te digo, que lleva todo, viste, un proceso, ¿no? Todo no llega tan rápido, pero realmente es muy disfrutable. Es muy disfrutable, y yo me considero un afortunado haber vivido todo eso. Y que el Estado me haya dado posibilidad, porque ustedes fueron los que pagaron mi carrera, ¿no es cierto? Yo nunca puse un peso y logré mi vocación y mi pasión, ¿no es cierto? Sí, así es una que, cosa que lo he escuchado varias veces de miembros de la Fuerza Aérea, Es un valor, creo que es bastante presente, acerca de que están volando gracias a la colaboración de todos los ciudadanos, ¿no es cierto? Y sí, realmente, es decir, los impuestos están puestos ahí, ¿no es cierto? Y nosotros tratamos de hacer lo mejor posible mientras el poder político nos permita hacer lo que debemos hacer, ¿no es cierto? Pero es las Fuerzas Armadas y en especial las Fuerzas Aéreas estamos muy bien preparados, muy bien preparados. Y podemos hacer muchas cosas más de las que estamos haciendo actualmente. La cuestión es que se decidan, digamos, a utilizar los medios, viste, de la mejor manera y utilizar indirectamente los impuestos de mejor manera también, ¿no es cierto? Porque es una inversión que está haciendo el Estado para defender, en nuestro caso, el aeroespacio, el cielo, ¿no es cierto? Donde hay, viste, contrabando, tráfico de drogas, tráfico de personas. Y bueno, nosotros, esa es nuestra función. Luis Alberto Briatore, comodoro retirado de la Fuerza Aérea y piloto de taxi aéreo, es con él con quien hemos estado conversando. Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros y contarnos un poco de lo que es esta experiencia en los aires. Bueno, che, muchas gracias por darme este espacio. Y lo bueno, viste, que la gente conozca un poco más acerca de nosotros, que somos personas iguales que ustedes, que nos entrenamos para esto y que amamos nuestra patria. Y trabajamos para eso. Muy bien. Así que muchísimas gracias por esta posibilidad. Un abrazo. Caminante, estuvimos hablando con el comodoro retirado Briatore, Luis Alberto Briatore, y dejó algunas ideas interesantes. La primera, que se trata de una pasión que en su caso empezó de niño y que comenzó prácticamente efectivamente a los 20 años. Nunca pensé en el dinero, dijo. La pasión es una cosa que va más allá de la plata. La primera muerte ocurre cuando perdés un compañero. Sí, al lado de uno, ¿no es cierto? Claro, sí. No la del enemigo, sino o la del adversario. Y en ese sentido, él dijo algo muy interesante. Uno no está interesado en matar a otro piloto. Lo que quiere es abatir otro avión el, de combate. El otro medio de combate y el otro, el piloto se puede eyectar, ¿no es cierto? Claro, claro. Habló, bueno, como que hay una camaradería entre los pilotos de guerra que bueno, se da en otras profesiones. Trasciende, ¿no?, las banderas. Trasciende las banderas, las fronteras. Dijo, esto es un estilo de vida que se da en el aire y en la tierra, ¿no? No son aviones o vuelos individuales en el caso de los pilotos de combate, sino que son cuadrillas, ¿eh? Que se, nos cuidamos, sí, es cuadrillas. Unos, es cuadrillas. Nos cuidamos unos a otros. Reconoció y ponderó y destacó que los pilotos de la Fuerza Aérea son sostenidos por los contribuyentes y que ellos se deben a nosotros como país y que somos iguales, dijo. Sí. Unos y otros, aunque claro, siempre hay una admiración, ¿no?, un respeto por la persona que comanda una nave y la puede hacer levantar vuelo, aterrizar y una gran responsabilidad, ya sea un piloto de combate o una línea comercial, ¿no? Muchísima gente está dependiendo de él. Así que bueno, estas fueron algunas de las cosas que nos dijo Briatore, el piloto de taxi aéreo, más que interesante, ¿no? Bueno, vamos ahora al resultado de los de aquellos oyentes que participaron de la consigna. Antes de dar los resultados, escuchamos dónde van a tener que ir a buscar el libro. Sí, este libro es Araos y la verdad de Borlos Acheri. Es una gentileza del kiosco de diarios y revistas Kilómetro 22, ubicado en Calchaquí 4532 y Uruguay, ¿sí? Teléfono celular es 11-61-31-4165. Está en Instagram y Facebook como Kilómetro 22 Diarios y Revistas. Bien, ¿y quién es el afortunado o la afortunada ganadora, Karen? La ganadora del sorteo es Cristi Barry. Cristi Barry. Felicitaciones, Cristi. Sí. Nos vamos a poner en contacto para arreglar el tema de cómo va a retirar el libro. Los tres últimos números del documento de Cristi. 611. Muy bien. Felicitaciones. Nos estamos yendo, Julio. Bueno, este fue un programa interesante. A mí me gustan mucho los aviones y la verdad que más allá de eso, dejó unas reflexiones muy buenas, Luis. Karen. Sí, siempre agradecida con toda la gente que nos escucha y que participan de la consigna todos los sábados. La verdad es un tiempo muy lindo que pasamos todos juntos. Así es. Julio Lloret está encargado de la musicalización y los poemas. Damián Espadea nos ayuda como siempre en la operación técnica. Karen Kohler en las películas a través de esa Ya la vi. Las columnas y entrevistas las pueden ver en nuestra fanpage Caminante. Soy David Kohler y muchas gracias por estar del otro lado y hacemos una nueva caminata el sábado que viene a la una. Auspicia en Caminante. Masoterapeuta Fabián Espinosa. Sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11 4088 2864. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11 4088 2864. Caminante, caminemos calles y senderos de la ciudad y del alma. Todos los sábados a la una de la tarde con la participación de David Kohler, Julio Lloret, Karen Kohler y Laura Espiñeira por la 102.9 Radio Vox. Felicitaciones a la ganadora del libro. Lo quería ganar yo, pero estoy muy feliz. Gracias. Muy lindo el programa, me encantó. El piloto y me encantó lo que contaste, Julio, de Salta.